escuchas El Café Mañanero. A Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Son las palabras de Edmundo González, el líder opositor venezolano candidato de las elecciones pasadas a la presidencia de Venezuela y que las habría ganado, ha tenido que exiliarse en España. Es sin duda alguna la noticia con la cual arrancamos esta semana. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Les tenemos, por cierto, las reacciones a nivel internacional a este nuevo paso que se da en un momento crítico para la sociedad venezolana. Repito, el candidato que habría ganado las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio ha tenido que exiliarse en España ante la represión del régimen de Nicolás Maduro. El tema, desde luego, lo vamos a estar analizando aquí en el Café Mañanero, como también les tenemos, por supuesto, otras noticias importantes del día. Bienvenidos al Café Mañanero correspondiente a este lunes 9 de septiembre. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando nuestro programa. El tiempo 20 grados centígrados. Para iniciar la jornada alcanzaremos una máxima de 29. Cielo completamente despejado. Ya asoma el otoño. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la cotización del euro respecto al dólar. Hoy, 1,10. 1,10. En todo caso, está a la baja el euro respecto al dólar. En cuanto a la cotización del petróleo en el mercado internacional, atención, $71.65, registra un 0,83% al alza. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia hoy. Abrimos como de costumbre con la noticia en el apartado de inmigración, al ser el Café Mañanero un programa especializado justamente en materia de inmigración. Noticias. Organizaciones no gubernamentales de rescate en el mar han protestado contra las tasas de la Generalidad Valenciana en los puertos de esta comunidad. El cónsul reclama hasta 63 mil euros al barco Aita Mari, entre otros, y asegura que no se ha modificado la norma y que solo aplican la ley a rajatabla. La noticia, sin duda alguna, es que la tripulación del Aita Mari, un barco dedicado a rescatar a personas emigrantes en el mar Mediterráneo, no sabe si seguirá operando en la Comunidad Valenciana. La Consejería de Medio Ambiente le reclama más de 63 mil euros en tasas con carácter retroactivo desde el año 2021. Salvamento Marítimo Humanitario, la organización nacida en el País Vasco detrás de esta embarcación, ha protestado este viernes frente al Palau de la Generalidad porque consideran que estas tasas son ilegales. Otros barcos humanitarios que operan en estos puertos, como el Open Arax o Luis Michel o Sikwax o también el Sipux, también deberán pagar a la administración valenciana, según fuentes de las organizaciones no gubernamentales, que repito, este viernes convocaban a una concentración. Esa es la noticia con la cual estamos abriendo el café mañanero. Hoy precisamente vamos a estar al tanto de la evolución porque se van a reunir representantes de estas organizaciones no gubernamentales con el gobierno para intentar buscar una salida a esta problemática que amenaza las misiones de estos barcos en el mar Mediterráneo, que recordemos tienen como propósito salvar vidas. Pasamos a las noticias más importantes del día, es decir, lo que trae la actualidad. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Estamos comenzando el café mañanero con el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación, es gratis y muy sencillo. Obtenga la tarjeta Visa Iqualo y disfrute de una serie de servicios especialmente para personas inmigrantes. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, envío de dinero, microcréditos, préstamos personales. Son muchos los servicios con Iqualo. Pues avanzamos en las noticias más destacadas de la jornada. Edmundo González, líder opositor de Venezuela, candidato en las pasadas elecciones presidenciales que habría ganado las elecciones, ha denunciado coacciones y amenazas para impedir su salida de Venezuela. González afirma que seguirá luchando por la recuperación de la democracia en su país. El gobierno venezolano asegura que hubo amplias conversaciones con España. El caso es que el líder opositor ha aprovechado además para manifestar su agradecimiento por la expresión de solidaridad recibida de muchos de ustedes en referencia a la sociedad española y confió en que próximamente se continuará la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Lo escuchamos a primera hora el mensaje. Edmundo González ha solicitado asilo político en España tras llegar a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea Española. El sábado salió de Caracas, días después de que un tribunal emitiera una orden de detención por los delitos relacionados con las denuncias de fraude electoral en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Las autoridades venezolanas han dado como vencedora al actual presidente Nicolás Maduro, mientras que la oposición ha publicado las actas electorales que demostrarían que el ganador fue González. Sobre el asilo que ha obtenido Edmundo González en España, hay muchas consideraciones y vamos a tener en el café mañanero el respectivo análisis de lo que supone para la oposición venezolana, para la democracia del país, para España, evidentemente también para el régimen, el exilio de Edmundo González. En breve lo estaremos analizando. en nuestro monólogo de actualidad. Desde luego, hay mucho para compartir. Entre tanto, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha arremetido contra la enorme irresponsabilidad que ha calificado del Partido Popular al apoyarse en los venezolanos para desgastar al gobierno, y ha asegurado que Edmundo González ha venido a España por decisión personal. Vamos a compartirles las declaraciones que ha entregado Edmundo González a Radio Televisión Española. En Caracas, en nuestra residencia, en los activos de seguridad no le puedo dar. Lo que sí le puedo decir es que cada vez que he hablado tanto con Edmundo González como con María Corina Machado, les he trasladado que, por supuesto, cualquier persona cuya integridad personal o que sus derechos fundamentales estuvieran en peligro, tenía en España y en la Embajada de España un lugar de acogida. Eso se lo dije en la primera conversación que mantuve con ellos, muy pocos días después de tuvieran lugar las elecciones del 28 de julio. Sí le puedo decir que evidentemente esto no ha sido algo improvisado, llevábamos muchos días preparando este momento, y que yo hablé en un momento dado, cuando Edmundo González trasladó oficialmente su deseo de trasladarse a España, yo hablé con él, estando él todavía en Caracas, le dije que si lo que él quería era venir a España, que por supuesto nosotros haríamos todo lo posible y le pondríamos los medios materiales para que pudiera venir, y desde luego que si su deseo era solicitar asilo, como me estaba trasladando, nosotros se lo concederíamos. También le dije que si por algún motivo él prefería mantenerse en Caracas, en nuestra residencia, en la residencia del embajador de España, también, como hicimos con Leopoldo López, por ejemplo, durante un año y medio con este gobierno, y una vez que él me dejó claro que lo que quería era venir a España, pues ya pusimos todos los medios diplomáticos y materiales necesarios para que felizmente hoy pueda estar con toda tranquilidad aquí en España. ¿Por qué ha escogido España? Es evidente, porque España ha mostrado desde un primer momento su solidaridad con el pueblo venezolano, con el deseo de que haya un acuerdo entre venezolanos y una solución venezolana, con un apoyo a la democracia en Venezuela y con un apoyo, por supuesto, a todos los líderes políticos. Son 120.000 venezolanos que han llegado en los últimos 6 años a España con un estatuto muy especial. Leopoldo López, por ejemplo, pasó un año y medio en la misma residencia de la Embajada de España en la que ha estado Edmundo González, y él y su familia se encuentran ahora entre nosotros como está Edmundo González. Hemos sido muy claros en que para nosotros una línea roja absoluta es el respeto a los derechos políticos, a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación pacífica y a la integridad física de los líderes políticos opositores. Y por lo tanto yo creo que Edmundo González sabía que si buscaba la mano de España, España se la iba a tender y el gobierno de España lo iba a hacer, como por supuesto lo hemos hecho. Sí. Escuchas El Café Mañanero. Avanzamos en El Café Mañanero. Lo hacemos ahora con la información deportiva, porque tenemos una agenda repleta. Por un lado, los partidos de la Nations League, donde España ha obtenido una importante victoria. Y por otro lado, también tenemos en acción a las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Se va a cumplir la séptima fecha. Se acaba de jugar la sexta. Y de inmediato, Adolfo Jiménez del Río, además, también nos trae la información de la Vuelta a España, que ha concluido este domingo. Un triunfo más del esloveno Primož Roglič. Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Vuelta a España, porque en el día de ayer Primož Roglič se coronó campeón de la Vuelta a España por cuarta vez, demostrando que es el gran rey de esta competición. Y en las eliminatorias suramericanas parece ser que todo está muy igualado, porque hubo muchos empates y quizá la victoria argentina la aleja más de sus más cercanos contrincantes, Uruguay y Colombia. Una Colombia que precisamente mañana a las 10:30 se enfrenta a Argentina. Buscará la revancha de haber perdido la Copa América y en la Nations League, los partidos cada vez más intensos también. Uno de ellos, inclusive, el de España, que supo sobreponerse a una tarjeta roja y logró golear a una Suiza durísima. 1-4. Continuamos con el United States Open, porque por primera vez en la historia de este torneo, un italiano se lo gana y hace historia. Jannik Sinner, la gran promesa del tenis mundial y vigente y actual número uno del mundo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Carlos Angulo nos comparte la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. Para empezar la semana, en las noticias, en parte de ecología, hablamos acerca del satélite Sentinel-2C que vigilará incendios forestales e inundaciones directamente desde el espacio. Se trata de un nuevo programa de la Unión Europea llamado Copernicus, que ya se encuentra operativo a través de un programa que despega esta semana a bordo del último lanzador Vega desde la Guayana Francesa. Una nueva nave proporcionará imágenes de alta resolución ante la vigilancia acuática y atmosférica. Se trata del Sentinel-2C. Parte del programa que se ha presentado es que el nuevo Sentinel pueda estar precisamente justamente apoyando los programas líderes para la contribución del cambio climático, presentando datos vitales para apoyar la agricultura, la silvicultura y, por supuesto, la vigilancia que pudiera ocurrir en casos de incendios forestales e inundaciones en zonas que tienen que ser protegidas, por lo cual esta información sería de gran ayuda de cara al futuro para desarrollar millones de proyecciones en cuanto a cómo abordar la política de la Unión Europea y las necesidades de los usuarios con respecto a lo que puede presentar este programa innovador, que sin duda alguna será un referente a nivel mundial e internacional. Gracias, Carlos, el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el primer sorbo de actualidad. Además, Carlos Angulo nos estará compartiendo el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Asimismo, estaremos escuchando a los protagonistas del día. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Tener cuenta bancaria ahora es más rápido y sencillo de lo que imaginas. Entra a iqualo.com, descarga la app, abre tu cuenta, incluso solo con tu pasaporte, y en menos de 7 minutos empieza a disfrutar un mundo de servicios. Envío de dinero, microcréditos, préstamos, compras y muchas operaciones financieras. Iqualo, primer neobanco para inmigrantes en Europa. Descúbrelo. Restaurante Patacón Tostao informa a su clientela y público en general que del 2 de septiembre al 3 de octubre estará de vacaciones. Restaurante Patacón Tostao, gracias por elegirnos una temporada más. Su mesa latina fuera de casa. Gracias y hasta muy pronto. Este sábado 14 de septiembre, Carolina Conca. La dama del tecno merengue, Carolina Conca. Está muy bien que tú me estés engañando. Junto a ella, Nerea Dávila. Mi amor es sincero, tendrás que jurar. Entrada anticipada, 10 euros. Te lo trae Catherine Eventos y José Luis Dávila. En la Sala Luna Rosa, Avenida Más de Olí 176, Polígono Industrial de Manises. Carolina Conca. Reservas al 644-439-471. Llega la rumba. bomba más crossover a Valencia en la nueva temporada Canela Discoteca. Dos pistas, dos ambientes diferentes. Pista 1, cumbia, bachata, merengue, salsa, punta, reggaetón y más. En cabina, DJ Adrián Cela y DJ Asdrúbal Arrieta. Pista 2, con los mejores éxitos comerciales del momento. DJ JD y DJ Witz. Si estás de cumpleaños, media botella de regalo con tu reserva anticipa. Viernes, botella 50 euros hasta la 1. Refrescos incluidos. Sábados, envuélvete con las fiestas temáticas de una forma diferente. Info y reservas. Pista 1, 698-511010. Info y reservas. Pista 2, 643-429874. Calle Doctor Montoro 6, zona de Reus. Paralela a la Avenida Constitución. Al fin llega a Valencia el restaurante Brasa y Leña. El paraíso para los amantes de la carne en el centro comercial Aqua Multiespacio. Disfruta el auténtico rodicio brasileño con carnes y guarniciones ilimitadas por un precio fijo. Nuestros churrasqueros te servirán en mesa una variedad de carnes asadas como chorizo, alitas de pollo, barbacoa y la auténtica picaña brasileña. Come todo lo que puedas. Y si vienes con niños, tenemos menús especiales para ellos. Brasa y Leña, ya en Aqua Multiespacio. Welcome to the Rodicio Show. Ever Moda te mima, te cuida y te hace sentir más bella. Exalta tu figura con las verdaderas fajas colombianas. Somos especialistas. Luce los originales vaqueros push-up y todas las marcas de prestigio que solo Ever Moda tiene para ti. Destaca, impresiona y sé inolvidable luciendo ese vestido único para esa ocasión especial que tiene Ever Moda. La verdadera moda colombiana y americana. Atención personalizada. Calle La Estrella, número 14. Síguenos en Instagram. Ever Moda Valencia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. A fait quand tu as compris que tu n'es pas là pour être seul, que le monde n'est pas de géant. Tu as fait quand ce que tu donnes vient du cœur, pas de la part ni d'ailleurs, et que tu sais. Là où tu y vas, c'est ce qu'elle s'est amusée à chanter. La petite un jour elle s'ennuyait. Ce genre de jour un peu triste, elle vient rétrécir. Et qui t'abaisse un jour qui retourne ta veste et qui t'embarque à grande vitesse. Sans que tu aies demandé ton reste. Et pas de mouche changée en pas de géant. Mais t'es sérieuse absolument, je n'y croyais pas non plus. Sur le moment, et plein la pouille de la gosse. Promener sur un virtuel, carrosse, mais non. Mais si elle commence à coquesse et atypique. Oh, ma vie, passage par la Pologne, passe à vie New York, l'Italie. Dans la vue de personnages à la Texavérique. Ressorti, tour de catarresque qui se rejoignent sur la piste. Où le grand soleil de près tous ceux, tout ce qui nous reste pour s'en sortir, non. Dans un bleu fou, il y a, je pense que c'est un peu dans cet état que Coudre devait être lorsqu'il a trouvé ses démoniaques. J'aime tout le pauvre comme il fallait qu'elle pour s'en souvenir encore de là où il est, il faut dire. Qu'elle se retrouvait face à une pareille bête. Pour la première fois de sa vie, ça doit vraiment donner le bourdon, mais qu'elle mouche à la piquer, qu'il devait tout se dire en déchiffrant la partition. Et à la façon de l'ailleurs, ça qui a l'allure d'un exercice de virtuosité. Et bien au-delà de ça, c'est comme le corps d'un pauvre relâché qui se déploie. Comme si le ciel était éclairé soudainement par une idée. Et je citerai la fabuleuse phrase d'Alain Gerber. Tout ce que tu sais tient dans ta tête, mais tout ce que tu ne sais pas déborde de ton cœur. C'est, à mon avis, la plus jolie image que l'on peut trouver, n'est-ce pas? Que l'improvisation est tout d'abord une affaire de sensation, de ressenti, une manifestation de ce que je suis. La musique qui me représente, comme dirait la bêcheur des hommes. C'est un peu comme un concentré d'âme. Comme si on ne devenait qu'une seule chose. L'essence, chanter cette improvisation, c'est un peu comme essayer de danser avec cet absolu dans un seul souffle. Pendant longtemps, avec tradition, surtout ne pas traîner, sauter tout. Tenter dans son vide, on verra bien ce qu'il adviendra de la bande de nouvelles choses. Subjectivité, radicale, plus qu'on s'habitualisation. On s'en fout, on est juste là pour dire aux êtres contre d'aller voir si j'y suis. Nous éprouver soi-même et dépendant, et ce n'est pas dans des talents que l'on s'essouffle le plus vite. Sans nous en laisser parler, enfin celui qui s'attête toujours tout au fond. Et s'il ne peut rien dire, le laisser transmettre ce qu'il est sans avoir aucunement à s'en justifier. C'est un peu ça que j'essaie de saisir lorsque j'apprends et chante les improvisations des autres. Il faut dire que c'est agréable d'essayer d'épouser d'autres formes que les siennes. Pour suivre le monde du guépard pendant que professeur Cole traite, prend le pas à deux trans. Essayez d'imaginer les intentions sous. moment et plein d'appuyer de la gosse. Promener sur un virtuel, casse, mais non. Récit, elle commence à coquesser atypique. Oh, on vit, passage par la peau de passe à vie, New York les derniers. Dans la vue de personnages à la Texavérine. Ressorti, tout droit qu'un récit qui se rejoignent sur la piste. Où le vent serait de près, tout ce qui nous reste pour s'en sortir, non. Dans un bleu fou, hier, je pense que c'est un peu dans cet état que Goudre devait être lorsqu'il a trouvé ses démoniaques. Tchenji, le pauvre comme il fallait qu'être sans souvenir encore de là où il est, il faut dire. Qu'elle se retrouvait face à une pareille paix. Pour la première fois de sa vie, ça doit vraiment donner le bourdon. Mais quelle bouche elle a piqué, qu'il devait tout se dire en déchiffrant la partition. Et à la fois son playeur qui a l'allure d'un exercice de virtuosité. Et bien au-delà de ça, c'est comme le corps d'un pauvre relâché qui se déploie. Comme si le ciel était éclairé soudainement par une idée. Et je citerai la fabuleuse phrase d'Alain Gerber. Tout ce que tu sais vient dans ta tête, mais tout ce que tu ne sais pas déborde de ton cœur. C'est à mon avis la plus jolie image que l'on peut trouver, n'est-ce pas? Que l'improvisation est tout d'abord une autre de sensations de ressenti, une manifestation de ce que je suis, la musique qui me représente, comme dirait la bêcheur des hommes. C'est un peu comme un concentré d'homme, comme si on était devenu qu'une seule chose. L'essence, chanter cette improvisation, c'est un peu comme essayer de danser avec cette absolu dans un seul souffle. Pendant l'autre, avec tradition de ne pas traîner, sauter tout. Tantier dans son vide, on verra bien ce qu'il adviendra de la bande de nouvelles choses. Subjectivité radicale, de conceptualisation. On s'en fout, on est juste là pour dire aux êtres contre d'aller voir si j'y suis. Nous éprouver soi-même et éprouvant, et ce n'est pas dans des talents que l'on. Ses souffles le plus vite, sans nous en laisser parler. Enfin celui qui s'était toujours tout au fond. Et s'il ne peut rien dire, le laisser transmettre ce qu'il est sans avoir aucunement à s'en justifier. C'est un peu ça que j'essaie de saisir lorsque j'apprends et chante les improvisations des autres. Il faut dire que c'est agréable d'essayer d'épouser d'autres formes que les siennes. Pour suivre long de guépard pendant que professeur Cole traite pour le pas à deux trans. Essayer d'imaginer les intentions sous les impulsions. Mettre ma voix au service d'un flot d'idées. Et voilà que je cale arriver à la neuvième rime. L'objectif, c'est que tout finisse par tomber pour laisser place à la seule chose qui importe dans l'histoire. Mais il ne faut pas que ce géant se soit utile. Ils pour épater la galerie. Le but étant de comprendre que l'on ne sera jamais là où on va ni pourquoi, mais y aller quand même. La vélocité ne sert qu'à ça, à s'oublier pour atteindre notre transfert. Comme dans un marathon, on double d'effort pour essayer que l'on peut trouver, n'est-ce pas? Que l'improvisation est tout d'abord une affaire de sensations de ressenti, une manifestation de ce que je suis, la musique qui me représente, comme dirait la bêcheur des hommes. C'est un peu comme un concentré d'homme, comme si on était devenu qu'une seule chose. L'essence, chanter cette improvisation, c'est un peu comme essayer de danser avec cette absolue dans un seul souffle. Pour dans l'autre, avec tradition de ne pas traîner, sauter tout. Tantier dans son vide, on verra bien ce qu'il adviendra de la bande de nouvelles choses. De subjectivité radicale, de conceptualisation. On s'en fout, on est juste là pour dire aux êtres contre d'aller voir si j'y suis. Nous éprouver soi-même et éprouvant, et ce n'est pas dans des talents que l'on. Ses souffles le plus vite, sans nous en laisser parler. Enfin celui qui s'était toujours tout au fond. Et s'il ne peut rien dire, le laisser transmettre ce qu'il est sans avoir aucunement à s'en justifier. C'est un peu ça que j'essaie de saisir lorsque j'apprends et chante les improvisations des autres. El Festival Voces de Jazz y del Caribe está cerca. Será en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, y en su 11ª edición trae una propuesta renovada que promete ser inolvidable. Del 24 al 28 de septiembre de este año, Cartagena vibrará entonces al ritmo de más de 130 artistas nacionales e internacionales, trayendo consigo una mezcla explosiva de géneros musicales, ritmos caribeños y un mensaje muy especial en la reina del bullerengue, o mejor dicho, a la reina del bullerengue, Petrona Martínez. Este año, el festival se ha fortalecido con nuevas confirmaciones, sumando a los arquitectados de ritmos autóctonos como la champeta, Luis García y Álvaro Cuellar, quienes han sido parte esencial en la evolución de este género y que, bueno, también hacen parte de alguna forma de las promesas de y que prometen encender el escenario en su destreza en la guitarra. Estos nuevos nombres se unen a una lista diversa de artistas que van desde los virtuosos del jazz como Camille Bertaut hasta la energía contagiosa de Jimmy Box en la salsa, pasando por el reggae de British, Dependerxi y los ritmos afrocaribeños de Chimita el Diego. Bueno, hay mucho para compartir definitivamente en este festival de jazz. Repito, más de 130 artistas y toda una fiesta musical en Cartagena de Indias. Sonidos del jazz. El Café Mañanero, un repaso de la actualidad. Ya vamos con más noticias. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El Café Mañanero a esta hora con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río nos trae entonces este segmento. En el tema político del día tenemos las palabras del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia y elegido presidente según todos los sondeos de votación y verificación de las actas. Y es que la llegada a Madrid a las 4 de la tarde en el día de ayer, su primer mensaje desde su exilio en la capital española fue para referirse a que su salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas para no permitirle su salida. Además, confía en que próximamente se pueda continuar la lucha para lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Y es que esto lo expresó a través de un audio de WhatsApp que su coalición, la Plataforma Unitaria Democrática, difundió a todos los medios. Asimismo, agradeció por este medio las expresiones de apoyo y solidaridad. Y es que el avión de las Fuerzas Aéreas Españolas que trasladó a España al opositor venezolano aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 4 de la tarde en el día de ayer. Y según ha informado el Ministerio Español de Asuntos Exteriores, González, que viajó acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Velio, fue recibido por la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelso. Y es que a partir de este mismo momento comenzarán los trámites para la petición del asilo, cuya resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta presión que recibió Edmundo González Urrutia, ¿podríamos decir que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro piensa seguir en el poder por encima de cualquier cosa? Y también nos preguntamos, ¿cómo puede atreverse el régimen de decir que ha llegado a un acuerdo con el gobierno de España para la salida del país del dirigente opositor, sabiendo que precisamente el canciller español en el día de ayer, José Manuel Álvarez, negó que haya habido negociaciones con la dictadura para conceder protección a Edmundo González Urrutia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, que respondo a lo que pregunta Adolfo, que cómo puede el régimen, pues con el descaro que tiene, con el talante que ha mostrado. Y a continuación tenemos algunas reacciones porque, desde luego, y también se genera una controversia. Delcy Rodríguez, la número 2 del chavismo, dice que sí hubo negociaciones. Lo dicen, es decir, desde el lado del chavismo dicen que hubo negociaciones y que la persona que ha intermediado es José Luis Rodríguez Zapatero. Álvarez dice otra cosa y habrá que ver, o esperar, mejor dicho, a ver qué logra decir Edmundo González sobre este particular. Pero vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia. Gana premios descargando nuestra nueva app. Búscala como latinosfm.es para Android e iOS. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Empezamos la semana hablando acerca de Edmundo González y para terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, aquí está nuestro monólogo de actualidad. Se veía venir, a pesar de haber ganado las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, como a muchos líderes políticos opositores, Edmundo González también se ha visto obligado al exilio. Este domingo ha llegado a Madrid tras el gobierno de Pedro Sánchez ofrecerle refugio y protección. Es triste y vergonzoso lo que viene pasando en Venezuela. Repito, esto se veía venir. Hace algunos años, recuerdo que se nos calificaba de alarmistas a quienes mostrábamos preocupación ante la demagogia chavista. En particular, lo que se le alertaba era que la Venezuela bolivariana, con su discurso de izquierda, había tomado el camino de las dictaduras de Cuba y también de Nicaragua. En realidad, desde los tiempos de Chávez, Venezuela es una dictadura, solo que muchos en la región y el mundo, y entre estos hay que incluir a España, han tardado en reconocer esta triste realidad. Con el fraude de las elecciones del pasado 28 de julio, donde de forma ruin y descarada el régimen se adjudicó el triunfo sin haberlo conseguido, hay que decir que Nicolás Maduro se terminó de quitar la máscara y todo el mundo puede comprobar cómo es el nuevo dictador de la región. Edmundo González engrosa entonces en la lista de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Dinora Figueres, entre otros líderes políticos de la oposición venezolana que también tuvieron que huir y refugiarse aquí en España ante la persecución y represión en su país. Pero vamos con dos conclusiones sobre este tema. La discusión que ahora mismo hay latente es: sí, España es verdad que le expresa solidaridad a Edmundo González al otorgarle el asilo en estas circunstancias, o le hace un favor a Nicolás Maduro. Amanecerá y veremos, dicen las abuelas, pero es importante que se conozca la verdad. El tiempo pone las cosas en su sitio. Y lo otro que nos preguntamos es, viendo que Venezuela siguió los pasos de Cuba y de Nicaragua, ¿hay espacio para otra dictadura en la región? Aprendices o candidatos los hay. Mucho cuidado, Colombia. Es verdad que el país o la democracia se mantiene en pie gracias a las instituciones, pero evidentemente no le faltan pretendientes a las dictaduras en América Latina. Es nuestro monólogo de actualidad. Inmediatamente les vamos a compartir las reacciones que se están produciendo de todas las partes, desde todos los sectores, tras la llegada a España de Edmundo González en calidad de exiliado. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero, es nuestro monólogo de actualidad. De inmediato también Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario, para empezar la semana en este lunes, es el Día Mundial de la Agricultura, de igual forma que el 9 de septiembre es conocido por ser el Día Mundial del Vehículo Eléctrico. ¿Y qué más pasa un día como hoy? A su vez recordamos que el 9 de septiembre es conocido por ser el Día Internacional de la Belleza y entre los aniversarios del día recordamos que el día de hoy el reconocido club El Levante Unión Deportiva, uno de los clubes que han sido símbolos de la ciudad de Valencia, cumple 115 años de su fundación, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy para empezar la semana en este 9 de septiembre. Gracias, Carlos. Bueno, sobre el Día de la Agricultura, estábamos revisando algunos artículos de prensa este fin de semana y está en la lista de los inventos más importantes de la humanidad. ¿Cuál es el invento más importante del hombre o de los humanos? Está la rueda, está por un lado el fuego, aunque el fuego en sí no es un invento, más bien es un descubrimiento. En todo caso, en la lista aparece la agricultura y la mayoría de los analistas, los expertos, se inclinan por la agricultura. Desde aquí, desde luego, un abrazo y un saludo muy especial a todos los agricultores en el mundo. Abastecen hoy los núcleos urbanos con lo que producen. Sí, un gran paso el que se dio en la historia de los humanos cuando se decidió desarrollar la agricultura. Y por otra parte, hombre, felicitar al Club Levante porque se anota un aniversario más. Ojo, el Levante fue primero que el Valencia. Así que un saludo muy especial a todos los hinchas valencianistas. Ahí están luchando por ascender nuevamente a Primera División. Justamente emitimos nosotros desde el sector de donde se encuentra el estadio de Levante. Es decir, son nuestros vecinos. Qué bien, el Levante Unión Deportiva. Uno de los dos clubes de la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio para toda España, Europa y el mundo, el Café Mañanero. Y por cierto, al hilo de los deportes, concluyó este domingo la Vuelta a España con triunfo y por cuarta ocasión para el esloveno Primož Roglič, en este caso militando para el equipo Red Bull Bora Hansgrohe. Recibió el apoyo invaluable del colombiano Daniel Felipe Martínez, quien a propósito tuvo que retirarse a falta de dos etapas, ya que se vio implicado en una intoxicación. Fueron varios los ciclistas que tuvieron que abandonar. En todo caso, el podio lo completaron el australiano Ben O'Connor, que portó el maillot rojo durante 13 etapas. Buen balance para O'Connor. No estaba en sus planes terminar la vuelta en el podio. Y el tercero ha sido Henry Max. Aquí la novedad, desde luego, en el podio ha sido entonces O'Connor, ¿no? Porque ya nos hemos acostumbrado a que Primož Roglič gane la Vuelta a España, repito, por cuarta vez. Y Henry Max, una vez más, también en el podio. Hay que felicitar a Richard Carapaz, que fue el mejor de los latinoamericanos, terminó cuarto en la general. Se esforzó muchísimo, pero no le dio para más. Cuarta posición. Esta vez los colombianos no estuvieron fuertes. El deporte es así. Unas veces están, otras no. Pero han recibido a lo largo de toda la Vuelta a España el apoyo irrestricto por parte de los aficionados. Impresionante la cantidad de banderas. De amarillo, azul y rojo, claro está, se confunden con las de Ecuador y de Colombia. Hay que decir que en los últimos años se ha sumado la afición de Ecuador, como quiera que Ecuador ha dado un paso muy importante en el ciclismo, con la presencia de Richard Carapaz, ahora también de Jonathan Narváez, en este caso también de Alexander Cepeda. Y terminaron la Vuelta a España, en el caso de los colombianos, porque se vieron obligados a retirarse Rigoberto Urán, finalmente Daniel Felipe Martínez. Entonces terminaron la Vuelta, ¿quiénes? Además, entonces de Nairo Quintana y Einer Rubio. Einer Rubio, por cierto, fue el mejor de los clasificados en la general, en el puesto 27, Nairo en el 31. Estuvieron trabajando en esta ocasión para Henry Max, para que estuviera allí en el podio. Me terminó también Harold Tejada, corredor del Astana, y Santiago Umba. También Brandon Rivera, que corre en el Ineos. Este no fue el año del Ineos. Ha perdido fuerza el Ineos. Y hemos tenido noticias, por cierto, de Egan Bernal. Se ha sometido a una intervención quirúrgica, una más. Él venía sufriendo desde hace muchos años, incluso desde el 2021, de una hernia. Y compartía un mensaje en las redes sociales sobre la intervención quirúrgica. Es difícil, y por eso hay que comprender a los deportistas cuando no están al 100% o no alcanzan los resultados a los que nos tienen acostumbrados, ¿no? La salud es un tema que no pasa inadvertido, pero ellos aún así hacen el esfuerzo por ofrecer espectáculo. Y lo hemos visto entonces en el Tour de Francia, en la Vuelta a España. Nairo Quintana también es otro que ha pasado por el quirófano con fracturas, en fin. Es un deporte muy duro, muy difícil, el ciclismo. Lo digo para que los aficionados también comprendan, porque si bien es cierto, y como lo decía, hay muchas banderas en la carretera apoyándoles, también surgen los críticos, que solamente quieren ver a sus deportistas ganar, ganar y ganar, y solamente vale ganar. No, hay veces que no llegan en sus mejores condiciones y por eso, pues, no logran los resultados, no pueden darnos esos resultados. Pero hay que valorar el esfuerzo, hay que estar con los deportistas en las buenas y en las malas. Entonces, un llamado desde luego a la comprensión de los deportistas. Egan Bernal compartía entonces un mensaje en las redes sociales acerca de los resultados de su reciente intervención quirúrgica. Hola, muchachos, ¿cómo están? Espero todo súper bien. Quería agradecerles por los mensajitos, por estar pendientes, contarles pues que eso, en efecto sí me operaron de una hernia discal que tenía en los discos, entre los discos L5 y S1. Ahí tenía una hernia que me estaba produciendo bastante dolor desde el Tour del 2020, que no sé si se acuerdan que me tuve que retirar por un dolor de espalda. Desde ese año yo ahí arrastrando ese dolor que lastimosamente no me deja apretar como me gustaría, ni en entrenamientos, ni en carreras, y pues digamos que es a veces un poco frustrante no poder dar todo lo que sé que puedo dar. Pero bueno, ojalá ya con esta cirugía pueda volver a ser realmente el ciclista que creo poder ser. Así que nada, con mucha motivación, con muchas ganas de empezar a pensar en el siguiente año, en el 2025 ya. Pero nada, hay que cruzar los dedos y esperar que sea esta la solución final para ese dolor de espalda, y pues seguir apretando a tope ahí por ustedes, por obviamente por mi familia, por mí, por Colombia, por los perritos que me esperan acá en casa. Así que nada, eso quería contarles, obviamente, porque creo que ustedes están conmigo en muchas situaciones, así que pues simplemente quería contarles en qué andaba y que desde ya empezamos a pensar en el 2025. Qué bien. Egan Bernal, corredor de el Ineos Grenadiers, se mantiene con ese equipo. Y luego de esta intervención quirúrgica, de la cual ha salido bien, Esperamos que logre nuevamente ser protagonista del Tour de Francia, de el Giro d'Italia. Con esa, oye, escuchen bien, con esa hernia ganó incluso un Giro de Italia. Él aspira a ganar las tres grandes de Europa. Le falta evidentemente la Vuelta a España. La tiene entre ceja y ceja. De manera que lo estaremos esperando en las próximas ediciones de la Ronda Ibérica. Nosotros que avanzamos en el Café Mañanero con más información deportiva. España goleó a Suiza en la Nations League. Es un torneo nuevo. España ya sabe lo que es ganar este torneo. Recordemos que atraviesa por un momento muy importante la selección española de fútbol de mayores.